Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa número 88 o lo que sea, creo que el 15 o el 16 del volumen 5. ¡Ay, que me da la tos! Este programa en el que cada vez que nos reunamos hablaremos de cómic y derivados, principalmente de superhéroes, aunque sin hacer ascos a otras variantes del noveno arte. ¿Quiénes somos los que nos reunimos? Pues principalmente yo, que soy Albertini, y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Ha estado muy bien eso que has dicho para hablar de la periodicidad. Cuando nos reunamos. Básicamente. De hecho, hoy es uno de estos ejemplos de... Bueno, ¿cuándo podemos? Mañana, bueno, vale. Hoy, no sé. Sí. Cuando llevamos sacamos ahí, tiempo. Claro. Nosotros tenemos ahí el planning, una gran hoja con... con las cosas y dijimos, bueno, me cuadra en estas coordenadas temporales y viajamos en el tiempo y todo. Realmente es un calendario que tiene muchas X de los días que no podemos grabar. Pues básicamente sí. Bueno, pues tenemos varias noticias, varias novedades novedosas del noveno arte, así que vamos allá con las noticias. Venga, la noticia. Y comenzamos las noticias comentando los premios. Bueno, hoy la sección noticias va a ir de premios. Así que si nos gusta que hablemos de como premios... Como debe ser. Efectivamente. Que si nos gustan los premios, pues nada, ya nos veremos. Id pasando el reproductor. Y comenzamos con los premios del FICOMIC, es decir, los premios del Salón del Cómic de Barcelona, con el cual ha sido el gran premio del Salón, se ha dedicado a Miguel Gallardo, creador de Makoki y autor de obras como Un largo silencio y María y yo. Luego tenemos el premio a mejor obra de autor español, ha sido para Paco Roca por Los surcos del azar, editado por Astiberri. ¿Habíamos hecho porra? Habíamos sí algo, pero no me acuerdo de dónde está. O sea, claro, como lo envié. Me suena que tampoco no estuvimos muy desencaminados, yo creo. No, yo creo que no. Clara Soriana, autora de Colmado Sánchez, ha sido reconocida con el premio Autor Revelación, patrocinado por la Fundación Divina Pastora. Vale. El libro de los insectos humanos, de Osamu Tezuka, ha sido mejor obra de autor extranjero, y Arroz Negra ha ganado el premio a mejor fanzine. Mientras Papel Estrujado de Nadar ha obtenido el premio a la mejor obra por votación popular. No sé si hemos estado muy desencaminados, pero me suena que de todos hemos dicho algo. Es que me suena, no sé de qué hecho, decirte. Yo me acuerdo de Arroz Negra porque dijimos, bueno, para que no se note que somos anticatalanes. Tendremos que recordar, queridos leyentes del podcast, id a la hemeroteca y nos decís si nos hemos equivocado. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros, verdad? ¿Para qué lo vamos a apuntar? Si es que claro. Eso es para es que me podcast fallo, menores. No tengo aquí la hoja de FICOMIC. ¿Quién sabe? Lo mismo incluso la hallo por aquí. En fin, que ahí pues enhorabuena a nuestros queridos galardonados. Enhorabuena. Enhorabuena, vamos. Osamu Tezuka, enhorabuena. Osamu Tezuka, nuestra gran sinceridad, enhorabuena por fin. Hayas el reconocimiento que te mereces. Exactamente. Ay, en fin. Tenemos otro premio que, digamos, que no es tan serio, pero igualmente importante. O igual tampoco, pero bueno. Ahí está. Son los premios Picazlo. ¡Oh, yeah! ¡Cuantísimo tiempo! Sí. Si no conocéis los premios Picazlo, es los premios que da el blog Hazlo Novelty Library, que Hazlo es básicamente la asociación de gente, de amigos de Lifil y otros, en el que, bueno, dan premios que tienen nombres mucho más divertidos, por lo menos, como... Bueno, que por premio... cierto, es una, sí. Antes de que continúes, es una asociación que, bueno, o un blog, el blog de Hazlo, que si os gusta el número podcast, pues digamos que compartimos, comulgamos en bastantes cosas muchas veces. Sí, la verdad es que sí. Y está siempre bien el tonito que tienen. Siempre desde el conocimiento, que eso está bien. El primer premio que tenemos es el premio Jorge Lorenzo / Oscar al guionista de lengua hispana más pertinaz. Se lo ha llevado Carlos Jiménez por España una grande y libre. Uh-huh. Estos son premios por votación. ¿Sí? Se ha llevado el 29% de los votos. 29,17. Oh. Luego tenemos el premio Brian Michael Bendis al guionista en lengua no hispana más pertinaz, que ha ganado Robert Kirkman por Los Muertos Andantes, el 37,5%. Segundo, como suele pasar muchas veces, ha quedado Brian Michael Bendis. Por Los Guardianes de la Galaxia. Por Guardianes de la Galaxia no ha ganado ni en su propia categoría. El premio Estudio Fénix al dibujante hispano más incomprensiblemente publicado, es decir, más genial, Moderna de Pueblo, ha ganado con un 33,33%. Por supuesto, Cer Espiñol siempre está ahí dándolo todo, con el 20%. Uh-huh. El premio Larry Stroman al dibujante no hispano más incomprensiblemente dibujado, es decir, más genial, lo ha ganado Hajime Isayama por Ataque de los Titanes, que los que hayáis visto el manga, es un premio muy merecido. Porque la historia está muy bien, pero el dibujo es catastrófico. Uh-huh. Una cosa en la que el anime gana. El segundo ha quedado, por cierto, John Romita Jr. Oh. Que ahora se nos va a Superman a ver qué hace. Yo no, que por encima de Jim Lee, o sea, que ya es en plan... Fíjate lo potente que está. Sí, sí. Luego tenemos a premio Ultimate Estopa a la publicación hispana con más suerte por haber visto a Luz Editorial. Ha ganado Torrente y el Descubrimiento de América. ¡Bravo! Con 50%. que ya no me... La comentaste, ¿verdad? La comentamos, sí. La comenté yo. Ay, en fin. Premio Batman Cristina Barcelona a la publicación no hispana con más suerte por haber visto a Luz Editorial ha sido, antes de Watchmen, Moloch. ¡Sí! De Straczynski, Higgins y Eduardo Risso, con 36,38%. ¿Qué más tenemos? Pues Premio Planeta, la editorial hispana que más ha arriesgado con productos arriesgados, entre comillas, ha ganado Orangón. Orange On, con un 70% de los votos. Ya comentamos, creo, recordar esta polémica y estas cosas. Mm. Esta editorial que existió y no existió. Efectivamente. Fue de tal, wow, vamos a hacerlo más guays y todo, y se quedó en agua de borrajas, fracaso absoluto. Vamos. Totalmente. El premio Blue Water a la editorial no hispana que más ha arriesgado con productos arriesgados, entre comillas, ha sido DC, que ha ganado con un 66,67%. Sí, o sea, vapuleada. Ha hecho, vamos, en fin, no había competición. Luego tenemos al premio Afer Navarro / Dolmen al evento comiquero que más ha dado que hablar. Ha sido el Salón del Cómic de Barcelona del 2013, con un 31%. El premio Víctor García a la traducción más automática ha sido al equipo de traducciones de Editorial Televisa, con un 50%, que ha habido cosas como Bruce Banner War Machine y cosas de esas, o las Baticubas, que oh, yeah. Nunca está de más. El premio All-Star Superman número 6 a la portada más iconística lo ha ganado el Detective Comics 27 de Frank Miller. ¿Qué hace portada? Portada genial. Sí. Y premio Hablando con Hernando a la publicidad más indescriptible ha sido el cartel del Salón del Cómic 2014. Qué bueno, perdón. Ha sido un caso muy bueno el del salón. Sí. Porque bueno, sí. Para que no... Pues si acaso no lo saben. Pues si acaso no lo saben nuestros oyentes. El caso es que pues dibujó Carlos Pacheco, ¿fue? Creo que sí. El cartel del Salón del Cómic, pues ahí con superhéroes, con Thor, Superman, Iron Man por ahí fululando. ¿Pero qué pasa? Que las editoriales, la que no se no dejan, salvo que se tenga licencia tal, sobre todo no dejan mezclar de distintas editoriales sus personajes en una obra gráfica o lo que sea. Y lo que hicieron, pues le dieron un retoque. Entonces ya son superhéroes genéricos que recuerdan mucho, porque en realidad lo único que les ha borrado ha sido las señas de identidad. Sí, bueno, el traje de Thor, el rediseño de Thor con el dibujo de Mjolnir en el pecho es espectacular. No sé cómo eso no existe de verdad. De verdad, sería una buena idea. Entonces, mola porque en los premios Picasso no solo dicen ha ganado este, sino que dicen ha ganado este y la razón. Ah, no, por supuesto. Estos son premios razonados, no como los demás. Claro, bueno, todas las nominaciones son razonadas. Es un proceso que lleva meses en la lista de correo de Hazlo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, aquí con el cartel del salón del cómic lo dicen perfectamente. Dice, Marvel y DC lo tienen claro, podéis hacer un salón, podéis vender nuestros TVOs, que pongan Stan, Panini y ECC, nuestros dibujantes firmarán todo lo que queráis, pero no. Pero no se os ocurra usar nuestros personajes en el cartel. Por favor. Hombre, es que si esto era de cajón. Claro. En fin, premio Vicente Molina Foix al personaje del mundillo ha ganado Alan Moore. Y bueno, todos sabemos sus razones, porque a estas alturas, como dice Jonathan Sharp, porque a estas alturas que diga lo que se le pase por la cabeza y la gente le siga haciendo caso, por mucho que dé la sensación de que está tomando el pelo al entrevistador, demuestra una posición en el mundillo absolutamente inamovible. Efectivamente. Es que es así. Ay. Qué raro que no haya ganado Pedro Angosto. Hombre, premio Pedro Angosto, sí. Con entre lo de David Rubin y sí, y su sus editorial Bronce de Studios, podría haber arrasado. Sí, la verdad es que me extrañó, pero bueno. Luego tenemos el premio, el blog del Chacal a la mejor divulgación por gente del mundillo, que se lo ha llevado Subcultura, subcultura.es, con un 33,3%. Después ha quedado, por cierto, el blog de Dolmen Editorial y el blog de Mireia Pérez por su entrevista a David Aja. Ajá. El premio Watchmen, la película, barra destripe de Watchmen en el país, a la mejor normalización desde fuera del mundillo, ha ganado la marca España y los Eisner. Eso sí. Fue para... ¿A qué se refiere? Pues a que hay premios españoles y es lo único que se habla. Pero igual que con los Oscar y con todo, pues ya está. Exactamente. Y con eso ya terminamos los premios. Os invitamos a pasaros por el blog de Hazlo y ahí veis las razones que han llegado a cada nominación. Que tenéis tanto en el post de premios, tenéis los premios, pero si buscáis el post de nominaciones, tenéis las razones de las nominaciones. Y es una lectura, yo siempre me lo paso muy bien leyendo las razones. Y otro premio más que está prácticamente, está casi a la altura de los Picazlo. Casi, ¿eh? Le queda un poco, que es el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que se lo ha llevado Kino, el creador de Mafalda, que hoy justo el personaje cumple 50 años. Uh-huh. Bueno, hoy no, este año. Hoy es el premio. Hoy le han dado el premio y hoy han... Justo hoy. Ha salido el fallo del jurado. Uh-huh. Justo hoy, un día random, cuando lo escuchéis, pues... pues todavía más, o prácticamente igual de random. El caso que, bueno, pues nada, nuestra más sincera enhorabuena a Kino y que, bueno, que Mafalda, si no creo que no haya nadie que no haya escuchado o haya leído algo de Mafalda. Sí que parecería hasta raro. Sí. Y bueno, solo por recordar, bueno, primero decir que es merecido y que esto se publicó entre el 64 y el 73, las tiras de Mafalda. Pero que sí. Si las lees, tristemente está muy de actualidad. Sí, la verdad, sobre todo en estos tiempos. Sí. Con su humor medianamente ácido, visto todo desde la perspectiva de unos niños, de la inocencia de Mafalda, pero que da en el clavo, pero vamos, de una manera aterradora. Sí, porque son esas cosas que... Si le pones una lógica de verdad a las cosas, realmente no se pueden entender. Entonces, aplicándole la lógica de una niña en este caso, pues ahí quedan las cosas. Bien claritas. Bien claritas. Vamos a pasar a cine y televisión, donde tenemos los fans de los cómics y de DC y Marvel. Vamos, una orgiaca de adaptaciones que vamos a ver la próxima temporada en las cadenas americanas y que aquí llegarán en según qué medios, porque han sido los upfronts recientemente, esas presentaciones. Y bueno, ¿qué series tenemos? Pues muchas. Muchas series. Si os dais cuenta, solamente tenéis que pensar a hace unos años, o sea, en lo que tenemos ahora en el mundo del cine y el mundo de la televisión, la gente que nos gustan los cómics, salgan bien o mal las cosas. Uh-huh. O sea, el friquismo está de moda, amigos. Oh, yeah. Y bueno, pues hay serie de Flash que ya sabemos o nos imaginábamos que iba a existir. La presentaron en Arrow, es una especie de spin-off de Arrow, básicamente. En el tráiler que se pudo ver, salía mucho Arrow. Pero bueno, oye, puede estar bien y el efecto de la velocidad, que es una cosa que hoy en día ya no cuesta tanto hacer, si alguno se acuerda, y alguno que tenga ya una cierta edad, se hizo, creo que originalmente era un piloto doble, uh-huh, para hacer una serie de Flash hace bastante tiempo, y bastante, que después se sacó como película y que era muy cutre. Pero bueno, en eso creo que no tendremos problema. Y bueno, que yo me alegro de que hicieran e introdujeran a Flash, porque en Arrow siempre veía que era un poco todo como... No, o sea, aquí nadie tiene poderes realmente, son todo, claro, armas y cosas. Y no sé, es más comiquero. Al final, si es una serie de cómics, pues pon cosas de gente que corre mucho y barreras del sonido rotas y cosas de esas. Eso, ¡zum! ¡Flash! ¡Zum! ¿Qué más? Pues tenemos Constantine, la serie de NBC. Uh-huh. Alguno probablemente también recuerde una adaptación cinematográfica que no terminó de gustar. Una gran mucho. Joya del cine contemporáneo. Ajá. Protagonizada por Keanu Reeves. Y no sé a ti, pero bueno, el tráiler que hemos visto parece mejor. Por lo menos sí, la verdad se que parece sí. Más. Me gustó bastante el tráiler y me parece que puede ser un éxito, un bombazo. Así, ahora, por lo menos sí. A nivel... Porque, quieras que no, NBC muchas veces queda un poco cutre, pero las cosas estas supernaturales están saliendo muy bien. Tanto uh-huh. con Grimm, por ejemplo, le ha salido bastante bien la jugada. Sí, que obviamente yo por lo menos espero una gran dosis de procedimentalidad. Uh-huh. Ahí tomas la palabra. Pero no sé cuál va a ser la fórmula, porque si lo hicieran un poco al estilo... Hannibal, en plan, con 13 episodios, y la cosa igual podría quedar más chula, pero bueno, a saber. Ya. Yeah. No sé. Luego tenemos otra serie que seguro que mucha gente nunca hubiera pensado que fueran a hacer serie. Igual hay mucha gente que no la conoce. Este cómic de Image, que es iZombie. De Vértigo es. Ay, perdón. Es que cuando Vértigo parecía Image. En alguna cosa. Claro, sí, efectivamente. De la última época buena de Vértigo. Sí. Era dibujado por Michael Allred y ahora se me ha olvidado quién era el guionista, que también... Chris Robertson. Eso, Chris Robertson, que también es bueno. Y estaba curioso, es una serie que han hecho los responsables de Veronica Mars y en el fondo pega, ¿no? Porque es eso, la protagonista es una chica zombie que, bueno, se encuentra con cosas, investiga cosas extrañas y uh-huh. puede estar bien. Pues no está muy bien, sí. Creo que es un concepto bastante adaptable y ahora que están de moda las cosas así sobrenaturales y eso, pues puede estar bien. Lo otro que tenemos dos series más. Una es Gotham, que ya también hemos podido ver tráiler. Esta serie de Fox que, bueno, Warner le ha dicho, oye, tú lo que es trajes y cosas de esas no podéis hacer, ¿eh? Ya sabéis, esto es como Smallville. Aquí lo que es básicamente... Oye, ¿puedo sacar a Batman? No. Pero de niño, si quieres. No tiene mala pinta, pero estoy un poco preocupado. No sé. Mm. Porque empiezan a salir un montón de personajes que luego conocemos de mayores o claro. de más mayores, como eso de Edward Nigma, Catwoman, el pingüino, y es como... Eso es un tipo de asunto que es un poco cutre. No lo sé. ¿Qué van a ser villanos antes o les vamos a ver? No entiendo muy bien cómo va a funcionar, pero bueno. Sí, supone... es lo que preocupa porque, claro, en teoría, o según siempre nos han ido comentando, Bruce Wayne no es Batman todavía. De hecho, es un niño. El piloto va a pasar justo, si habéis visto el tráiler, no es ningún misterio, pero el piloto parece que se va a centrar en justo el momento de la muerte de los padres de Wayne. Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se va a desarrollar la serie? Pues no lo sé. Lo mismo vemos a un Bruce Wayne jovencito y diciendo, paso de irme de viaje a educarme fuera y tal, y empezando a ser Batman ya desde pequeño. Lo cual, no. Espero que no. Inicialmente, cuando supimos que iban a hacer la serie, parecía estar más en plan Gotham Central, uh-huh. más centrado en el comisario Gordon, en este caso comisario Gordon de joven, lo cual... Creo que es mejor idea, pero claro, tiene el problema ese que es un problema que yo personalmente pienso que es bastante poco realista de los fans de los cómics a veces, que es, pero no sale personaje que conozcamos. Claro. Y a veces es que es para mejor. Pero bueno, no lo sé. Que yo tampoco no sé qué decirte. Es, creo que el showrunner, el encargado, es el creador del Mentalista. Sí. Entonces, bueno, el Mentalista tuvo sus momentos que no eran malos, pero se les fue bastante de las manos. En este caso, por lo menos, el punto final está muy claro. Creo, ¿no? Claro. Va a ser Bruce Wayne cogiendo una capucha. Básicamente, no sé. En la décima temporada. En plan, Smallville, dices. Sí. A saber, a saber. Y para terminar tenemos Agent Carter, que es una serie que va a haber en ABC y que va a ser sobre este personaje, pero o sea, es una especie de, digamos, de spin-off de la película de Capitán América, uh-huh, centrado en el pasado, en este personaje, después de que Steve Rogers desaparezca, sí, de su vida y del mundo, en teoría. Y, hombre, puede estar curioso, no sé, no esperaba que hicieran una serie en esas épocas, de después de la Segunda Guerra Mundial y eso, que puede estar bien, y si se ponen, y si hacen las cosas de forma inteligente, puedes hacer guiños al universo Marvel en el del presente de alguna forma, pero espero que no, tampoco se les vaya de las manos las referencias. Uh-huh. Hombre, puede estar bastante bien, sobre todo... Se aprovecha un poco para contar también los orígenes de S.H.I.E.L.D., porque va a trabajar el Agent Carter en, uh-huh, en una de las precursoras de la agencia, y puede estar muy bien si, incluso si quieren empezar a mover el tema de cómo el tema Hydra, uh-huh, y demás, sí, y puede servir también para enlazar con Agents of S.H.I.E.L.D. y bueno. Pero con para todo, eso también tiene que tener un poco de vida propia, de chicha. Puede enlazar con todo, pero si solamente fuera de enlazar con las cosas que están ocurriendo en el presente, pues tendría, lo que dices tú, tendría poca chicha. Pero también tiene la ventaja eso, de que aunque hay ciertas cosas que no pueden pasar, al fin y al cabo es bastante libre. Sí. Porque no le puede pasar como a S.H.I.E.L.D. que ocurre al mismo tiempo que puede haberse una película. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido tienen un poco más de libertad, aunque también tienen la no libertad de que ya saben cómo acaban todas las cosas. Pero bueno, no sé, esto es de una de esas situaciones en las que puedes decir, bueno, el viaje es lo que mola. Pues ya veremos. Bueno, pues también tenemos, pasando al cine, hablando del cine de las películas de Marvel, tenemos el nuevo tráiler de Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, que se estrena el próximo mes de agosto. Sí. Y tiene un tono con mucha más acción y menos humorístico que el primero que vimos. Sí. Y sigue teniendo muy buena pinta la película. Sí, la verdad es que tiene pinta de que va a ser... No sé, la pinta que da el tráiler, que yo ya espero... No sé si lo he dicho ya alguna vez. Espero no ver más por si acaso empiezan ya a destripar demasiadas cosas. Pero tiene pinta de que va a ser por lo menos una película muy entretenida. Y claro... Teniendo en cuenta que son personajes que la mayoría de la gente que no lee cómics y mucha gente que lee cómics tampoco conoce, está bien que se centren en que la película sea entretenida y tenga humor, tenga acción, porque si no la gente va a ser como, ¿y yo por qué voy a ver esto? Así como que no quiere la cosa, los que somos un poco frikis, pues hemos visto a Ronan el Acusador y hay Chris por ahí, seguramente, entonces implicados, a ver cómo se unen todos estos asuntos. Efectivamente, y de hecho el tema de que aparezca Ronan, de que aparezca de que empiece a indagarse en el tema galáctico, va a enlazar también mucho con el futuro de los Vengadores y todo lo demás. ¿Cómo y hasta qué punto? Pues ya veremos. ¿Qué te iba a comentar? Ah, sí, yo voy a decirle que a la señora Marvel que si en la película no aparece la canción Hook on a Feeling, os voy a demandar. ¿Por publicidad engañosa? Por publicidad engañosa. En esta da la sensación de que... Es que es curioso, porque en los dos trailers parece que hay una situación en la que realmente aparece esa canción. Sí. ¿Va a aparecer en las dos veces? ¿Ninguna? ¿En una de las dos? No lo sé. Es curioso que rescaten esa canción para esta película. Vale. Who can offend him? Bueno, vamos a pasar a nuestras secciones. Y tenemos una especie de porrazo, no puedo creer. Cuando ¿Cómo? Hemos visto un poco de todo, cuando hemos visto ya las portadas, algunas de las portadas del mes del futuro, del futuro de Future Sense, que veremos el próximo mes de septiembre, como parte, ya sabéis, de estos septiembres que le gusta a DC hacer cosas raras. Y bueno, básicamente son portadas animadas en 3D, que vamos viendo cómo van variando según se va moviendo. Y tenemos un poco de todo. Tenemos, por ejemplo, a Superman, que se vuelve el hombre de arena o algo así. Sí. O algo así. Es que, efectivamente. O una estatua. ¿Qué mierdas es eso? Con Gotham destruida, yo qué sé. Es muy raro. No sé. Da la sensación de que es como si fuera... Es que no sé. Y quería buscarle algo, pero no soy capaz. Hombre, la que más me gusta es la de Aquaman, eso sí. La de Aquaman con momento, oh, estás a mi merced, barra, eres mi prisionera, o Pero, no sé, es como, oh, qué reveal. Sí. No sé, que le pasa mucho a muchas de estas, no es por nada, le pasa mucho a muchas de estas portadas, que es como, La de Grayson también tiene lo suyo, ¿no? Con ese... ahora eres agente soviético. Un ¿Por poco qué? Sí. No tengo ni idea. Ay. O bueno, la que más mola, o sea, la que sí que merece el porrazo es... ¿Por qué la cosa del pantano se vuelve un robot? Eso, pues porque es genial. Como diría como diría la gente de Hazlo, es que es genial. Porque, bueno, no sé si habéis empezado a leer Future Sense, nosotros luego lo vamos a comentar. Pero digamos que una de las cosas que van pasando es que los héroes, villanos, quien sea, están siendo cibernetizados o algo así. Pero claro, con gente como la Cosa del Pantano no tiene ningún sentido. Ya. Porque no hay, o sea, es un ser orgánico, no es que sea un monstruo, no es que tenga en realidad un cuerpo. No tiene un cuerpo. No, en ese caso es una manifestación hecha con plantas. Claro, entonces... No. ¿Qué se vuelve? La cosa del cabre. La cosa de Silicon Valley. La cosa de Silicon Valley. Estoy hecho de fibra. ¡Oh! Igual que antes, pero de fibra óptica. Ay, Dios. Hemos visto algunas otras portadas que no están animadas todavía. La segunda portada de Batwoman es el traje que se ve de la Batwoman que está de pie. Es horrendo. Sí. Lamentable. Lo de Batman que vemos después, pues... En fin. No sé. Es muy raro. Y bueno, pues oye, en fin. A saber, luego hablamos más de esto. Luego hablaremos un poco más de Future Sense y qué está pasando en el futuro de DC. Vamos a pasar a comentar las ventas de abril. Ventas, lo que nos gusta. Ventas, ventas. Y tenemos un zambombazo. Zambombazo, pero de verdad. No en plan, oh, qué risas. No. De hecho, ¿hace cuánto tiempo que no veíamos una de esas? Hace mucho, ¿eh? Hace mucho, por lo menos desde The Walking... Bueno, hace mucho no, porque The Walking Dead vendió bastante también. Pero no tanto, ¿eh? No vendió tanto. De hecho... supongo que en parte por eso, pero bueno, en general las cifras de los primeros son mejores que en otros meses. Por eso vemos que sube un 3% con respecto al mismo mes del año pasado, 4% con respecto a hace 5 años, 9% con respecto a 10 años, 11% con respecto a 15 años, y ya hacía tiempo que no salían todas esas comparaciones positivas. Pero bueno, obviamente sí, como dices tú, es un bombazo y esas cosas siempre mueven un poquito todo el asunto. En este caso es Amazing Spider-Man número 1. ¡Oh! Y no es por nada, pero es que además es cómic de 6 pavos. Sí. Cómic de 6 pavos que... Bueno, en fin. ¿Y cuánto ha vendido? Pues 532.586 unidades. O sea, más de 500.000. Medio millón. Es que esto, hacía años que no hablábamos de esto, ¿eh? y el segundo de forma más o menos apropiada, pero también vemos un poco dónde está el eso de inflar las cosas por ser el número uno. Está además, el, se ve perfectamente. Es que es estupendo, porque es Superior Spider-Man 31, que es el último número, tiene 135.000. Es decir, ¿tiene pues más de 300.000 de cosa hinchada? Pues sí, pero bueno, normalmente los números unos últimamente tampoco eran como Ya. O sea que, oye, me alegro. Y además es una serie buena. Sí. Luego tenemos a Batman en tercer puesto. Eso tampoco nos sorprende. 108.000 unidades. Batman Eternal, en el con el número 1, está en el cuarto puesto. Tiene 96.000, ya bajamos de 100.000. Y a partir de ese cuarto puesto ya bajamos, pero de muy lejos, de las 90.000. Bajamos de las 80.000. Sí. Un poco volvemos a la Tierra con Liga de la Justicia 29, que todavía me acuerdo el tiempo que tardó en bajar de los 100.000. Y bueno, en parte es lo que se merece. Batman Eternal, el número 2, tiene 76.000. Pues ya vemos también ahí las comparaciones. Pero bueno, no es una bajada tan gorda, más teniendo en cuenta eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que el 3 y el 4, ya que es una serie semanal, están en el puesto 9 y 10. O sea que no está nada mal. Luego tenemos el número 1 de Hulk, en el séptimo puesto, que vende 73.000. Lo que te decía yo, los números 1, pues bueno. Así que Amazing Spider-Man es potente. El número 0 de Original Sin, que lo hablamos en el otro programa. Sí. Luego tenemos Justice League United, el número 0, está en el puesto número 11. Y ahí ya tenemos a The Walking Dead con el número 125 y el 126, que venden también bastante bien, ya por debajo de las 70.000. O sea que ahí están las cosillas. Vamos a pasar a los tomazos, a ver si tenemos alguna cosa de interés. Pues, por ejemplo, tenemos Sex Criminals en el primer puesto, con su primer volumen, el tomo de $10. No sabía que había salido ya, así que, mira, este igual me lo compro yo. Como ya os dije... Pues ya lo comentaremos cuando podamos. Sí, ya os dije que me habían gustado los primeros números que había leído. El volumen 3 de Saga, que sigue vendiendo bien, aunque sea de $15. East of West, el volumen 2, la serie de Jonathan Hickman. El volumen 1 de Saga, que se va a convertir en el siguiente de Walking Dead. Amazing Spider-Man Family Business, en su versión de tapa dura, de $25, y que vende también bien. Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Cosmic Avengers, ahí está. Joker Death of the Family, $25 también. El volumen 2 de Saga. Pretty Deadly, volumen 1. Es la serie de... Se me ha ido el nombre de la cabeza. Iba a decir la mujer de McFarlane. La mujer de... Es que... Porque no quiero decirlo, entonces... Sue DeConnick. Kelly Sue DeConnick. Así que están la pareja ahí en el top 10 de tomos. Estarán contentos. Y después, para no variar mucho, para cerrar el top 10, tenemos The Walking Dead volumen 1. El tomo más vendido de la historia, este paso. Sí. Y lo he dicho así un poco de coña, pero no sé si será verdad al final. Porque vamos... Pues no te extrañe, no te extrañe. No me extraña por una razón. Cuando el mercado del cómic estaba muy loco, realmente no había tomos. O sea que... En fin, ahí lo tenéis. ¿Qué iba a decir? Que tenía que ver lo de Walking Dead, pero sí que aquí en España también se es uno de los más vendidos, el primer volumen, además. Tenemos que investigar. Tenemos que investigarlo. Estaremos investigantes. Estaremos investigantes. Ahora ya no podemos estar vigilantes. Luego hablaremos de eso también. De todo. Podemos estar de todo, pero bueno. Por ir variando las frasecitas. Ya veremos. Pues vamos a coger ya los cómics que hemos leído y vamos a pasar a la Comicteca. Comenzaremos con la zona USA, la zona USA, con el comienzo de dos series. La primera es un... Bueno, dos eventos, de hecho. El primero es un el nuevo evento Marvel, Original Sin. Y el segundo es un evento semanal de DC, que es Future Sent. Comenzamos con Original Sin, número 1, escrito por Jason Aaron y dibujado por Mike Diodato. Nos encontramos con la historia... Bueno, una historia de crimen. Aparece el vigilante muerto con los ojos arrancados, que gore todo. Y la comunidad superheroica se pone a investigar quién o cómo ha podido pasar este crimen. en una investigación liderada por Nick Fury. Nick Fury, que ha vuelto el blanco, ¿eh? El negro no nos importa, el blanco, el verdadero. El de verdad. El de verdad. Y obviamente no investigan porque Uatu fuera el mayor colega de todo el mundo, sino uh-huh. porque con ese asesinato pues también han desaparecido ciertas cosas. Sí. Y a saber quién lo tiene. Hay que uh-huh. estar seguro de lo que está pasando. Claro, eso es un crimen con robo y todo, vamos, apasionante. Esto es CSI Marvel. ¡Yeah! CSI Moon. Mejor, Navy. Investigación criminal. La luna. Ay, en fin. Bueno, ¿qué te ha parecido? Para empezar, que es un poco... Para empezar por la superficie, decir que el dibujo de Mike Deodato Jr. no había tenido tan buena pinta en mucho tiempo. Aunque sea... ¿Verdad? Yo me he quedado en plan, Hobart, ¿cómo ha evolucionado, no? Sí, aunque sea un poco mezclado con técnicas de ordenador y eso, queda como muy bien integrado. Sí. Y obviamente, ya de primeras, sin haber visto el dibujo antes, sabiendo que lo iba a dibujar él, pega por eso, porque aunque es con superhéroes, tiene ese tono noir de es un crimen. Pero la verdad es que espero que los demás números les haya dibujado él, le hayan dejado tiempo y le hayan quedado igual de bien, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, así viéndolo. Sí, porque además Deodato, yo siempre me parece buen dibujante y tal, pero me resulta un poco cargante con su manía de que se le caiga el tintero negro. Exactamente. Por toda la página. Es lo que te iba a decir yo. Entonces, ver esto, que está mucho más cuidado dentro de su estilo, todo el aspecto de las sombras, todo el aspecto de las tramas, todo está bastante mejor hecho. Sí. Y es más agradable a la vista. Sí, sí, la verdad es que me ha sorprendido, no sé. Y ya te digo que se nota a veces mucho eso, edificios y objetos que están hechos un poco de otra forma, digamos, pero extrañamente se integra muy bien y la verdad es que, oye, siempre es agradable, que no es lo más importante a veces, pero también cuando tienes un cómic que está dibujado de mierda, pues te cuesta más leerte las cosas. Uh-huh. Y la historia, pues... Hombre, me parece que inicialmente así es como un poco... Es original, ¿no? Porque... Nunca mejor dicho. Porque sí que parece un enfoque, que no sé si lo comentamos cuando supimos que iba a existir, es un enfoque un poco distinto para un crossover o para un evento. Y no sé, no me parece mal. Ahora, me ha parecido un poco... No sé si Jason Aaron ha pasado un poco del asunto, pero en la parte de Pantera Negra y las parejitas esas de personajes que están haciendo cosas, no sé si no está muy bien explicado o queda como un poco random. Sí, queda un poco raro, en plan que de repente te encuentras a Pantera con no sé, con quién, con Emma y con... Emma y el Hombre Hormiga... A Punisher con Extraño y dices, ¿por qué estamos así ahora mismo? O sea, porque es en plan, en la primera página, bueno, ya organizaremos la investigación y de repente no sabes quién está hablando con Pantera Negra, ¿por qué está el misterio? No lo sé. No lo sé. Bueno. No sé. Y luego eso, el otro grupo es el Caballero Luna, Winter Soldier y Gamora, también, ok. No sé, eso, que es un poco extraño y... Aunque parece una tontería, es como, ¿y qué le han dicho al castigador para que se ponga a hacer algo con el Doctor Extraño? ¿Qué le han dicho a Emma Frost para que haga algo? Que no tiene ganas, claramente. Es todo extraño, no sé. Eso, que queda un poco raro. Pero bueno, no sé. A lo mejor luego cobre más sentido o a lo mejor no he estado yo atento a alguna cosa, pero bueno. Y no sé, no me ha disgustado. Tienes ahí también algunos detalles que no sabemos exactamente dónde vienen. Obviamente, parte del misterio. Tenemos a estos, los nomentes estos que han cobrado conciencia e inteligencia. Tienes al final una escena en la que aparecen los villanos. Seguro que si hay gente que tiene mejor memoria que yo podrá adivinar quién son. O no lo sé, pero yo creo que se ven suficiente. Así que, oye, no sé. Por ahora es el primer número, es intrigante. Como nos adelantábamos, yo creo ya, el número cero no tenía nada que ver, pero era, bueno, para darle un poco de background al vigilante por si alguien no lo sabía y darnos algún detallito que puede valer. Pero bueno, seguiremos comentando la serie como hacemos con los crossovers. Ya sabéis, si tenéis alguna algo que comentar sobre la serie, ya nos habéis dicho algo, ya lo diremos en los comentarios, pero de momento la cosa promete. Espero que... Hombre, Jason Aaron es hombre con cabeza y precisamente cosas sobre crimen ya había trabajado. Uh-huh. No mucho, pero... Bueno, no mucho. Esa es Scalped, pero nada en este calibre, por decirlo así. Uh-huh. Ahora, vamos a... Que también queda a ver si el hecho de que es primer número de 8, o sea, que sean 8 números, tiene sentido o si va a estar un poco alargado. Habrá que ver también. Habrá que ver, sí, sí. Sí, señor. Que 8 números que terminan en agosto, o sea, que van a ser a 2 al mes. Sí. Lo cual ya me indica que lo mismo de Odato no estén todos, pero porque no he visto los previews. Eso es verdad. Se me había olvidado ese detalle. Una pena sería. Que también me gustaría que aprovecharan, si saben que no va a estar en todos, quiero decir dibujando así, porque si fuera por estar, creo que sí que tiene ritmo. Sí. Pero que usen a los demás dibujantes en contextos distintos o algo, y lo de sacar 2 al mes me parece buena idea, justamente con eso que decía de para que no se alargue mucho la cosa. Bueno, pues vamos a pasar a otro evento que está preparando DC, que es Future Sent. Uh-huh. No tengo aquí la ficha de los autores, no sé por qué, pero está Brian Azzarello y Jeff Lemire. Vamos, se reúnen varios de los tenemos guionistas. A Brian Azzarello, Keith Giffen, Dan Jurgens y Jeff Lemire. Uh-huh. Al guión. Bueno, de hecho, con las series semanales que se reúnen 4 o 5 y ya van sacando, se van encargando todos de una parte de la trama o lo que sea. Nos encontramos con una historia, comenzamos en el 2040, una cosa así, 35 años en el futuro. Uh-huh. En el, que sería 2050, de hecho. 2049. En un año en el que parece que todo ha sido dominado por el hermano Ojo, creación en este universo de creación de Batman y Midnighter. Se me ha ido la pinza. Mr. Terrific. Y ha dominado toda la Tierra, todos los héroes tienen partes cibernéticas super guays, super chungas. Y decide Bruce Wayne, dice, pero ¿qué cojones he hecho? Y manda al Batman Beyond, al Batman del futuro, a retroceder en el tiempo para evitar precisamente que este futuro ocurra. Uh-huh. Vamos, muy, muy clásico en ese sentido. Y el problema que tiene la idea es que resulta que no vuelve al tiempo que tenía que volver, sino que vuelve un poco después. Sí. O sea que vamos a seguir teniendo la historia en el futuro, pero sí, muy cercano. En el 2019. Exactamente. Que ya ha empezado a aparecer los efectos del hermano Ojo y está empezando a moverse todo el tema. Sí. No sé, hemos leído 3 números. Uh-huh. Bueno, yo el segundo todavía no lo he leído, el 2 no me ha dado tiempo a leerlo, pero bien. ¿Qué te parece? Bueno, pues como idea no está mal. Luego no me disgusta el cómo está contado, pero necesito tiempo para darme una... No creo que sea una cosa imprescindible, no creo que sea... Creo que va a ser, o tiene toda la pinta de ser algo muy anecdótico dentro del universo DC. Sí. Y si lo hacen bien, pues mira, pues una cosa para leer tranquilamente 20 páginas a la semana y ya está. Lo malo es que me temo que se van a complicar muchísimo porque es lo que tiene el tener que sacar una serie semanal que además va a tener como que mínimo 40 números, porque creo que terminaba en marzo. Uh-huh. Y bueno, habrá que ver. Ya he dicho, no me ha disgustado. Yo creo que tiene un buen tono, por lo menos en cuanto a diálogos, pero es tan reflejo de lo que es DC, que sí. Tengo miedo al leerlo. Que al final lo que dices tú de que a lo mejor no es trascendente es que está claro. O sea, si empiezan a contar la historia en el 2049 y cuando falla la máquina del tiempo vuelve al tiempo presente del universo DC, vale para algo. Pero volviendo al universo DC dentro de 5 años es como, ¿para qué mierdas vale esto? Para nada. Claro. Para poder hacer una versión nueva de todos los personajes o ligeramente distinta y poder vender portadas. Sí. No sé. Dan Didio está súper obsesionado con Hermano Ojo. Uh-huh. Se le va mucho a la cabeza. Y aparte de eso, pues bueno, es que en el primer número ya matan a alguien. Importante. El segundo número es el funeral. O sea, imagínate cuál va a ser el ritmo. Porque si el segundo número es entero el funeral y está muy centrado en Firestorm. Y bueno, el conflicto entre las dos personalidades, el hecho de que no pueden salvar al héroe que muere y cosas de estas. Pero no sé. El número cero fue como, oh, un futuro en el que todos los héroes están siendo asimilados y no queda libre albedrío. No hemos visto eso nunca. No sé, es que casi me recordaba a la era de Ultrón. Es que, sí. sin ir más lejos. Sin ir más lejos, literalmente. O sea, es que esto fue hace nada. Y en este caso, pues eso, que, pues bueno, como dices tú, va a tener un montón de números y es como, bueno, pues a ver con qué lo llenan. Y viendo eso, que el segundo número es solamente el funeral y gente discutiendo y dos héroes pegándose y un poco así todo, no sé, yo creo que sigue intentando resucitar el formato semanal y bueno, por lo menos lo intentan de varias formas, no sé qué tal saldrá, pero francamente bueno, está ahí la cosa. Todavía también estoy yo un poco a ver cómo va a ir esto, porque no sé qué decirte. Por cierto, que al final del segundo número venía un previo de Superman de John Romita. Sí. Sí. John Romita. ¿Y qué tal? John Romita. John Romita, vale. A ver, no es el peor John Romita que he visto en mi vida. Ya es que si el primer número lo hace mal, pues será como, venga, hombre, vais usted a la mierda. Pero es que es John Romita. Que me hace gracia que en el número cero, que era el cómic que se regalaba en el día del cómic gratis, pues vienen muchos anuncios y tal. Y vino un anuncio de la nueva serie de Jeff Jones y John Romita y pone abajo, ¡Romita is coming! Como si fuera el mayor acontecimiento de la historia. Sí. ¿No te parece un poco peculiar y que deja también un poco claro que es que en DC ya no saben qué hacer para llamar la atención? Efectivamente, hombre, es que, hombre, hay que entenderles. O sea, hay que pensar que Romita Jr. ha trabajado toda su vida en Marvel. Entonces, sí. Pero en Marvel, cuando están, ya es cierto que no les quitan a gente que ha trabajado toda su vida, porque en DC ya no creo que quede nadie. Pero cuando les roban guionistas y dibujantes y eso, no es como ¡uh! Sino, bueno, pues serie nueva y tal. Es que, ya. No sé, eso, que lo único que ponga en el cartel de anuncio es ¡Romita is coming! Es como, cuidado, que todo va a cambiar para siempre. ¡Oh, yeah! Y bueno, sí, va a ser más cuadradito todo. Pero bueno, no sé. La primera viñeta que se ve sale Superman pegándole un puñetazo a un gorila robot, y eso siempre está bien, pero bueno, aparte de eso, en fin. John Romita hace mucho tiempo que no es lo mejor que uno podría esperar. Bueno, pues nada, vamos a hasta aquí nuestras primeras impresiones sobre estas nuevas series americanas. Vamos a ir un momento al mundo de la televisión, para hablar de uno de los finales de temporada que hemos podido ver en estos días, que ha sido el final de temporada de la primera temporada de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D., agentes de escudo. ¿Cómo hubiera molado que hubieran traducido escudo? ¿A que sí? Sí. ¿No tuvo una época traducida a escudo? Sí. Pero también existió Dan Defensor, nunca lo olvides. También. Never forget. Además, lo de escudo ha sido en los dibujos animados. En algún dibujo animado sí que ha salido escudo. Puede ser. Me acuerdo. El caso, que tenemos, pues nada, un final de... Hice mi promesa de coger y ponerme al día finalmente con S.H.I.E.L.D. Y he de decir que, vamos, que se nota cómo ha ido creciendo la serie desde, sobre todo, la gente dice, no, desde lo del Capitán América y todo eso, la serie ha crecido un montón, pero es que ya estaba creciendo un montón desde antes de Navidad. Sí. En Navidad y todo eso pega un pequeño salto cuando ya empiezan a introducir todo el tema del clarividente y demás. De hecho, el final de invierno, entre comillas, me parece muy bueno. Y luego, pues, ha continuado cogiendo ritmo hasta llegar a la actualidad. Como ya sabéis, tras el gran giro con S.H.I.E.L.D. Destruida, en desbandada, Hydra alzándose, traiciones y más traiciones, el agente Coulson, Sky y demás, intentan ver cómo pueden, por lo menos, saldar, entre comillas, todo esto de todo el tema del clarividente, que es John Garrett, el agente de Hydra, y digamos que nos ha proporcionado una recta final frenética y con momentos muy muy muy buenos y muy puro, o sea, iba a decir puro Whedon, sí, en el sentido no Dios Whedon, pero muy, se nota que es de la familia, sí, de Whedon. Pues tiene también algún episodio un poco más tal, un poco más flojo tal, pero en líneas generales el salto de calidad está ahí y ahí se han estado manteniendo. Sí, sin duda. Yo creo que desde que aparece el personaje de Bill Paxton, que es de esos que dice la gente siempre, da la sensación de que se lo está pasando bien. Yo creo que se transmite eso, en plan de voy a hacer aquí de ay, como molo, y le queda bien. Así que sí, yo creo que la serie pues eso, empieza un poco más lenta o lo que sea, o igual más procedimental, que yo creo que sigue siendo necesario todos los episodios del principio que a la gente no le gustan tanto porque hacen, crean un poco eso, las relaciones entre los personajes y van creciendo un poco. Al final, de primeras, casi ninguno tiene una relación entre sí. O sea, sí, tienes... sí, pero de hecho, volviendo la vista atrás, yo creo que casi todas las tramas de esos episodios tienen en mayor o menor medida relación con lo que ha sido toda la parte, todo el arco. Sí, sí. Sí, sí, es en plan todo eso de plantar semillas y demás, ¿no? Que hacen en los guiones. Todo, o sea, no es nada de forma random, para entendernos. O sea, al final lo que se ve en el piloto es importante, porque el personaje que aparece en el piloto sigue saliendo. Sí. No sé, a mí la serie me ha gustado siempre, pero bueno, es verdad que en estos últimos episodios se ha vuelto igual más entretenida, a lo mejor. Con ese giro que tuvo de un personaje que dice, ah, soy malo, creo que también el actor... ¿Se pueden decir spoilers aquí o esto sí, no? Ya... Ah, sí, venga. Bueno, que cuando se revela que Ward es traidor, o como lo quieras llamar, sí, básicamente, ¿no? Aunque luego vemos que no es tanto de Hydra como que sigue a John Garrett, pero bueno... Brett Dalton, que es el actor, como que le sacan más rendimiento, ¿no? Como que al principio, aunque ellos mismos se ríen de ello, y yo creo que también es la intención, al principio es demasiado así como soseras. Sí. Pero luego mola más. Es más entretenido de ver. Y no sé, me han gustado casi todo. No hay ningún episodio que diga, vaya mierda de episodio, o este es el episodio malo de la primera temporada. Los del principio a lo mejor alguno es menos entretenido, pero a mí me han gustado prácticamente todos los episodios y el final me gustó. Me gusta Melinda May bastante, me gustó en el último episodio la pelea que tiene con Ward y las frases que tienen también estaba muy curioso. Me gusta la aparición de Nick Fury en el que se ve claramente que Samuel L. Jackson le han sacado de la cama. Pero da igual. Eso estaba pensando, o sea, era, oye, Nick, que habíamos quedado hoy, ¡ay, mierda! O sea, claramente va con gafas de sol por algo. Ya sé que tiene un ojo dañado, pero sabemos todos por qué es. O eso, está de resaca. Pues yo estoy seguro de que ni siquiera fue a maquillaje, que lo del ojo, cuando se levantan las gafas, simplemente pusieron CGI y ya está. Mira, efectivamente, es una cosa que se puede hacer hoy en día. O sea, realmente... Samuel L. Jackson hace cosas en las que se denota que es que no tiene ganas. Y aquí se nota bien, pero es que da igual. Con lo que mola, aunque esté el 30%, claro, siempre te gusta más. Y no sé, eso me gustó el episodio final. Fue muy divertido, cerró así muchas cosas. Hay gente que se quejaba un montón de el humor que tiene lo de que Coulson le destruya con un rayo al final. Sí. A Garrett cuando parece que no va a pasar eso. Que a mí me sorprende, me hace gracia y también me parece que es una cosa muy valiente y que es necesaria. Sí, porque yo cuando lo estaba viendo dije, bueno, no serán capaces, o sea. Porque, y de repente, ¡pumba! Porque imagínate eso, que siga vivo para la segunda temporada. Pues es como, esto está agotado ya. Claro. Y eso mola, eso está muy bien. Y yo creo que la integración con el universo Marvel y demás ha estado bastante currada, porque mucha gente, ¿y dónde está Iron Man? ¿Dónde está Thor? Pero digo, ¿que sois imbéciles o qué? Claro. ¿Cómo, o sea, van a salir? No va a aparecer. ¿Pero cómo van a salir? O sea, sale un personaje de Thor y dices, yo eso lo agradezco. Y sale Samuel L. Jackson en 3 o 4 episodios y dices, gracias. No sé, es que ¿a qué aspiráis? Claro, o sea, no sé, yo creo que estaba claro desde el principio que Agents of S.H.I.E.L.D. no iba a ser la nueva serie de superhéroes. No, no, yo, si es ni que la no nueva serie, vamos. Pero es que, ¿cómo se llama la serie? No sé. Agentes de S.H.I.E.L.D., pues ¿qué esperabais? No se llama Los Vengadores Costa Oeste. Es sobre eso. Y dentro de lo que es el universo Marvel y dentro de las limitaciones de la televisión y lo que es el estilo que tenía que tener, yo creo que lo han hecho bastante bien, incluso... Han aparecido por ahí cosas que a la gente que nos mola los cómics y tal nos han dejado un poco así como, esto, el gravitón y este alienígena azul, ¿quién es? Ahí todos en los foros diciendo, ¿esto qué es un Kree? ¿Esto quién es? No sé qué. Luego John Garrett hablando casi como si fuera el Capitán Universo o algo así, cosas de conciencia cósmica extrañas. No sé. Y eso que al final han salido más cosas de las que yo pensaba, incluso teniendo en cuenta que iba a ser la serie así, y... Me ha parecido divertida, ha tenido buenos diálogos, personajes y tal. Ha salido muy bien a pesar de Jeff Loeb, que seguro que estaba por ahí tocando la moral. ¿Dónde está Hulk Rojo? Molaría un montón. Sí. Que saliese ahí muchos Hulks y cosas de esas. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, también una de las quejas que había leído es que no habían resuelto los misterios de Tahiti y Sky. Joder, pues dejaste algo para la siguiente temporada. Hombre, pero lo de Tahití... O sea, lo de Tahití está súper resuelto. Falta saber de dónde viene ese bicho. Sí, no sé. O sea, eso está resueltísimo. Y luego lo otro es que no es el final de la serie. Claro. Por suerte, ¿sabes? Va a seguir. Déjale algo. Sí, es un poco peculiar. No sé, veremos a ver qué pasa también con Sky y su misterio. Veremos a ver qué pasa con eso que se pone a dibujar el agente Coulson al final, que es lo mismo que... Se puso a dibujar el Garrett en la pizarra. A ver qué mierdas es eso. Yo es que ahí tengo las cosas de pues hombre, pues puede ser muy interesante y puede, se puede ir desarrollando. O sea, ¿qué teorías podemos tener? Pues a ver, a lo mejor que tiene inteligencia Kree y ya está. Y, pues y sí. la Sky, pues que es inhumana, pues lo mismo. Sí, cualquier cosa de esas, es que a saber. Cualquier cosa de esas y... O sea, además, seguro que si... Que eso no va a tener pinta de ser un loss de ir acumulando 20.000 misterios y resolverlos cuando se le sale del tal. No, no. Sino que, de hecho, tras estas cosas, casi cada episodio ha habido una mini revelación. Es que además, ¿tú te imaginarías a Marvel, bueno, o a Disney, haciendo una serie en la que vas a dejar a gente con cosas colgando, a no ser que sea para resolverlas en películas? Pues obviamente no. No sé. Básicamente, es que nunca lo parece, desde luego. En fin, no sé. Ahora, que lo de que no se ha resuelto lo de Tahiti me ha gustado. Sí, yo es que me quedé flipando en el... No me acuerdo dónde lo leí, digo, pues... No sé si en los comentarios de mi post de Vaya Tele o en alguno de estos. Y dije, pero ¿de qué dices? A lo mejor es que han hecho la clásica de... Bueno, dicen que ahora ha mejorado, me voy a enganchar a la serie ahora, cuando ya se han resuelto esas cosas. Y es como, oye, que eso no se ha resuelto. Pues si vas y ves todos los episodios, o no te duermes. Claro. En fin, no sé. Bueno, pues ya habéis visto... Si no os habéis enganchado, pues seguid con la serie y ya veremos la segunda temporada que nos ofrece. No vamos a comentar la de Arrow porque Dani no la ha visto y yo tampoco. De hecho, Dani, que es el único que la sigue, no la ha visto. Sí, me quedé... Hubo... Bueno, en Estados Unidos no, pero hubo aquí en España una huelga extraña de dobladores o algo así, que a mí me daba igual, pero retrasó las emisiones en Calle 13. Llevaba un episodio de ventaja yo visto, incluso. Pero al final, como se retrasó un par de semanas y se me complicaron las cosas, pues se me fue. Se me fue mucho de las manos. Cuando la terminé hablamos de ella. Pues sí. No garantizo que pueda ponerme yo al día porque me voy por la primera temporada. Bueno. Pero bueno, ya veremos. Y vamos a saltar rápidamente ya con la última reseña, yo creo, antes de pasar ya a los comentarios. Y voy a hablar de Kowa, de Akira Toriyama. ¿Tiene algo que ver con la madre de Goku o no? Lamentablemente no, fíjate que yo estuve mirando y tal, pero no tiene nada que ver. Es un tomo autoconclusivo que ha sacado Planeta con esa historia. Es una historia sobre monstruitos, monstruitos pequeños, es una historia infantil. A ver, ¿cómo se llama? Paifu, que es un pequeño vampiro koala. Es algo raro, pues. Sí, cuando ve la luna llena, es un vampiro de aspecto, pero cuando ve la luna llena, se convierte en un koala gigante. Eso asesino. También suena a Bola de Dragón, eso, ¿no? Sí, un poquito de esas cosas, sí. Es que es Toriyama, es lo que le gusta. Le gusta la gente que viendo la luna se convierte en cosas gigantes. De hecho, su amigo, que es un fantasma llamado José, que se convierte en bola y así convierte a Paifu en koala. Vale. Y bueno, pues está luego... Ay, perdón, le calma. Convertirse en bola le calma. Ah. El caso es que... estamos en Villa Monstruos, no sé qué, lleno de monstruos. Y hay una enfermedad que... La fiebre, la gripe del monstruo. Y deciden ir muy lejos, a una montaña misteriosa y lejana, donde vive una bruja que puede preparar la medicina que ayude para la gripe de los monstruos. Entonces estos ni cortos ni perezosos, el Paifu, el vampiro que tiene mucho morrito, dice, uy, pues yo conozco a uno que nos puede ayudar, que es un humano ex campeón de sumo, que pasa de todo, pero que le dice, no, te doy 1 millón de yenes, cosa que es mentira. Entonces le convence para ir al viaje. Entonces nos encontramos con un manga pues infantil, bastante simpático, muy esas cosas divertidas, una historia muy muy de Toriyama, ¿no? Con ese humor que tiene el autor de Dragon Ball y de Doctor Slump, con sus pequeñas peleas, con sus cosas, con los niños liándola y con un final que me encanta porque llegan a la donde la bruja y dice, "Ah, pero venís a por medicinas y no habéis mirado mi página web." Que os lo enviamos por correo. Es que viven en el pasado. Claro, es que... Hombre, tiene esa resolución bastante graciosa. El cómic es bastante recomendable. O sea, si no os gusta... O sea, hombre, lo podéis leer un adulto y tal, bien. Pero si de estas cosas que decís... No sé qué regalarle al sobrino o al niño o al este. Pues le coges un Kowa y se lo va a pasar bastante bien leyéndolo. Es algo muy... muy Toriyama, muy muy divertido, así con ese estilo. De hecho, el diseño de personajes recuerda mucho a Dragon Ball. O sea, es 100% Toriyama, pues, que se nota sobre todo con un demonio que vive ahí, que es igualito a ¿quién era? A uno de los de... Bueno, ya no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, igual que otro personaje de Dragon Ball. Sí, sí, es igualito, igualito, igualito. Yo creo que es un entretenido, divertido, con el que os lo vais a pasar bien, con ese tono infantil, tal, y bueno, es una buena lectura. Tampoco, no es nada que se le pueda pedir mucho, pero está curioso. Vale. Así que bueno, después de esta pequeña recomendación, vamos a poner a Promito de Gen Comics y ver vuestros comentarios. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues ya volvemos, ya vamos a despedirnos y vamos a comentar vuestros comentarios. Voy a comenzar con los correos que nos habéis mandado a hola@novenopodcast.com y se me acaba de ir la ventanita del correo. ¡Qué maldito eres! En fin, a ver, ya está. Y tenemos un correo de Antonio Villagrán Lora que nos dice... En el pasado festival de Eurovisión, nuestros vecinos portugueses, que hasta ahora siempre nos habían puntuado generosamente, no han dado a España ni un mísero punto. ¿Casualidad? No lo creo. Gracias, Noveno Podcast. Ya saben a quién tienen que echar la culpa. Pues data, fuera bromas, enhorabuena por el programa. Seguid así. Sí, claro. Ay, pues son cosas que pasan. No, yo también lo pensé. Cuando me dijeron, no ha votado Portugal nada. Y yo, lo que ha pasado. Uy, yo no quiero decir nada, que luego... ¿Sabes tú algo? Yo, no. Yo no sé nada de todo esto. No sé nada. Bueno, puede ser eso que desde Portugal nos escuchan. Aquí lo sa. No sabemos. Vamos con Facebook. ¿Qué nos comentan en Facebook, Dani? En Facebook tenemos a César Ayala, que nos decía sobre S.H.I.E.L.D., que gracias a Dios que recondujeron ese infierno en algo que sí tenía que ver con Marvel. Que aún así tragarse 15 truñacos para llegar a eso, duro. Bueno, qué exagerado eres. Qué exagerado, que hayamos dicho que S.H.I.E.L.D. por lo menos tiene 3 o 4 episodios flojos y el resto es bien. Arrow dice que no hemos hablado de ella, no sé si lo guardamos, pero bueno, ya que lo dice. Dice, yo soy de esa generación que una sucesión de torsos masculinos sin fin no le interesan, así que no la veo. Ah, ya. Bueno, ya. También hay pechugas, no te preocupes. También hay pechugas. Es la recomendación de Dani. También hay pechugas. Sin ningún tipo de sentido. Original Sin, el número 0 me pareció curioso, no estaba mal. El número 1, pues número de presentación. Al menos rescatan a Nick Furia, que empezó a estar aburrido del Samuel L. Furia. Uh-huh. Como todo el mundo. En Future Sense, claro, que cómo voy a meterme con una serie de DC viendo lo que hacen. ¿Están locos o qué? ¿Estáis locos o qué? Además, ese título se refiere a los planes editoriales de DC. Fin del futuro. A partir de ahora son solo reediciones, reseteos y reconversiones a tope. Se acabó avanzar en las series del Didioverso. No descarto un nuevo relanzamiento de DC. ¿Quién sabe? Bueno, cuando empiecen a bajar un poquito más las ventas, como no les funcione demasiado bien este crossover con sus 14 mierdas, vuelven a pensárselo. Dice pues que... Retoma el comentario que nos puso hace unas semanas y que no pude entrar en el podcast por aquello de que se hace tarde o que pasasteis de mí totalmente. Me imagino que es porque se haría tarde. No lo descarto lo otro. No pasar de ti, no queriendo, pero puede ocurrir. Dice que yo creo que tras Avengers War llega Avengers Universe. Todos los Vengadores del multiverso luchando contra las 2000 facciones de malos que ha creado Hickman... y que nos han presentado en un total de 2 viñetas por facción, repleta de frases incomprensibles, claro, pero súper profundas. Ya lo ha dejado caer un par de veces, con muchos rollos de otras realidades y tal y cual, y yo creo que tiene que marcarse un grupo de Vengadores en plan Thor 3456, Capitán América 1616, Lobezno 12.000, Ojo de Halcón 1, Iron Man 3 millones... No digo el número sea una realidad alternativa, digo el número de versiones del superhéroe en el grupo definitivo. El título de uno de los números de los Vengadores de este mes en Estados Unidos es Infinite Avengers y ya sospecha más todavía. Luego tenemos una consulta, pero sí. ¿Tú qué piensas sobre esto de Hickman? ¿Qué amor le tienen? Sobre Hickman, pues, hombre, tiene sus cosas y bueno, tampoco me... Estaba mucho más entusiasmado al principio de la etapa que ahora. A ver cómo va saliendo. A ver. Todo lo que tiene. Tenemos una consulta que es de Nachete Ferrero Maneiro que dice... Hola chicos. Tanto oír Dan Slott, que se me está volviendo loca la cabeza. Me habéis puesto los dientes largos. No entiendo mucho de el Spider-Man post-McFarlane. Se quedó ahí y dijo, esto es tan bueno que no se puede superar. Y voy a empezar a leer esta etapa a ver qué tal. Dos preguntas. ¿Dónde empieza la etapa de Slott? Parece que empezó con una pequeña y luego la actual, ¿no? Sí, bueno, empieza con una pequeña etapa con justo después de del Mefistazo. Uh-huh. Con más guionistas. Y pero si ya quieres decir, venga, voy a comenzar con tal, yo te recomiendo ir directamente a la etapa de Big Time, a lo grande. A lo grande. A lo grande. Que sí. Que, bueno, uh-huh, ahí es ya cuando, cuando ya se deja de haber esos equipos. Ya habían dejado los equipos rotatorios. Sí. Y se habían cargado ya, ya Dan Slott de todo. Sí. El, a ver, de la etapa anterior a Big Time también rescata cosas Dan Slott, pero creo que no es obligatorio leértelo. En la etapa esa de antes, a pesar del Mefistazo, que fue una idea bastante horrible, se saca buen potencial y al final llegas a Dan Slott, que es lo mejor. Y sí, yo también. Te recomiendo lo mismo. Empieza con A lo grande, o mejor Big Time, y a partir de ahí pues puedes tirar. Uh-huh. Que tienes unos cuantos números. Dos. ¿Hay alguna cosa importante que haya cambiado de la época gloriosa? Imagino que ya no habrá clones ni matanzas. La vieja y la pelirroja saben quién es Spider-Man, siguen vivas, el lagarto sigue hablando con y teniendo la bata blanca. Es que el lagarto de la película me encantó, parecía Jurassic Park. Gracias de antemano, mamelucos. Hombre, han cambiado muchas cosas. Sí, sí. Pero... es que, claro, es que te tenías que poner mucho de alegría. Ahora, te diré una cosa. No me acuerdo cuál es el primer número que hay después del Mefistazo. O la primera saga, te lo digo porque como ahí es un reseteo de la, sí, del mundo de Spider-Man, y básicamente lo que hacen es reescribir ciertas cosas o quitar ciertas cosas de la continuidad, entre ellas la más importante, que Mary Jane y Peter ya no están casados, todo para salvar a la tía May. Y a partir de ahí, pues también cambian otras cosas, como por ejemplo, que ya nadie sabe, es claro, justamente antes todo el mundo sabe, Peter Parker había revelado su identidad secreta, y eso también se borra. Bueno, en fin. Si hay un número, que es que no lo recuerdo, ahí me ha pillado, ¿cuál es la primera saga después del Mefistazo? Porque estaría, a lo mejor, es un poco para ponerse en el lugar. Y pues luego... es el 500 y pico, pero ahora mismo no caigo. A menos en Spider-Man 500 y pico, pero no sé cómo será. Bueno, la saga de lo que decimos del Mefistazo es One More Day. Uh-huh. Entonces, sí, si buscas la saga en qué números fue, pues el siguiente. simplemente por si acaso tiene un poco de poner a las cosas en su sitio. Pero también yo creo que entras rápido, en el fondo. O sea, han cambiado tantas cosas en el universo Marvel en general como en Spider-Man. Entonces, uh-huh, te va a dar lo mismo, es imposible resumir. Claro. Entonces... a ver, espérate, lo tengo aquí... El número 558 empieza Brand New Day. Brand New Day, perdón, eso es. Que es un nuevo día, que es lo que va después de One More Day. Pues sí, Brand New Day, un nuevo día, es la primera saga. Si quieres puedes leerte eso, pero por si acaso... 546, perdón. 546, por si acaso quieres meterte ahí un poco otra vez en el ajo, pero hay unos cuantos números entre eso y cuando empieza la etapa de Slott. ¿Lo puedes mirar? A ver, Dan Slott. O la etapa sola de Slott. Sí, pues, ¿cuánto hay desde Brand New Day hasta que empieza la etapa de Slott en solitario? Pues empieza la etapa de Slott en solitario en el 648. O sea que son 100 números. O sea, muchos. Sí. Pero no sé. No sé. Yo creo que no hace falta. Pero sí que pasan cositas. Yo... Si no te quieres liar mucho, yo me iría directamente a Big Time, porque es que está todo... Todo está cambiado, pero enseguida te vas enterando, yo creo. Peter Parker vuelve otra vez un poco a esa cosa de soy un soltero tal, tiene un trabajo de científico... Poco más tienes que saber, en el fondo. Pues sí. Así que... Poco más. Pero bueno, si... Y si no, pues si tienes alguna duda, pues te metes en Universo Marvel o alguna de estas. O qué leches. Si tienes alguna duda concreta una vez que estés leyendo Big Time, en plan, pero esto, ¿qué ha pasado con este personaje? Lo podemos mirar. Sí. Si ves que es muy necesario para entender las cosas. Si ves que se puede asumir o está explicado directa o indirectamente en el cómic, tampoco te hará falta. Uh-huh. Y con eso acabo Facebook. Pues, nos metemos en Twitter, que tenemos un comentario un poco raro de Ferran Bosch, que dice: es cierto eso de que Ultimate Spider-Man mejora a partir del número 120. No puede ser que Bendis tarde tanto. @ número podcast. Hombre, no sé. No empeora. No empeora, la verdad. No sé, es que a mí el Ultimate Spider-Man sí me gustaba. O sea, la primera saga es un poco estirada, estilo Bendis. Sí. Pero nunca me disgustó. Y luego sigue estando bien, o sea... No sé dónde has leído eso. Ahora, que haya gente que le guste más a partir de 120, me parece bien. No pasa nada, pero tanto como que mejore muchísimo, no... A lo mejor hace tanto tiempo ya que no me acuerdo, pero... No, yo que he estado siguiendo el coleccionable este de Ultimate Spider-Man... Ah, mira, sí. Con los números del 120 y todo eso, ya es cuando cambia el dibujante y pasa de ser Mark Bagley a Immonen. Uh-huh. Pero no sé a qué se refiere, la verdad, porque las tramas siguen siendo más o menos parecidas, muy bendicianas todo, no sé. Sí, el mejor Bendis que se puede leer. Yes. Luego, a propósito de S.H.I.E.L.D. y Arrow, nos cuenta Nacho Toribio, @Paiman815. Me he visto la temporada 2 de Arrow en 3 días. Me ha encantado. Yo con S.H.I.E.L.D. sigo muy contento. Dadme más. Eso sí, Laurel es bla y no me la imagino en absoluto si va a donde parece que va. Luego también tenemos San Juadri, que nos dice: S.H.I.E.L.D. ha mejorado poco a poco y yo pienso que ha sido una first season buena. Arrow espectacular, no se puede decir más. Y luego dice: en cuanto a Original Sin, tengo la sensación de no haber entendido nada, de nada. Además, gritando. Pues bueno, pues... Hombre, la verdad que es el típico número de Original Sin que... como hay mucha historia, mucha palabra, mucho todo. Y que es lo que decíamos, ¿no? Que no se ve bien hasta qué punto podamos... hasta qué punto se puede transformar todo, hasta qué punto las cosas que aparecen como lo de Punisher y todo eso, como no se explica muy bien. Yo tengo la confianza en Jason Aaron, la verdad. No se puede decir más. Y bueno, pues ese es el problema que puede tener Original Sin. Ya veremos a ver si las cosas quedan un poco más claras a partir del próximo número o qué va a pasar. Sí, a saber. Y con estos comentarios creo que va a ser hora de despedirnos. Sí, ya mi voz me está diciendo cállate ya, Alberto. Y bueno, pero bueno, lleva así toda esta hora y pico que llevamos grabando. Y bueno, yo creo que vamos a despedirnos. Ya veremos cuándo podemos grabar. Esperamos que podamos grabar en breve. No sé si tenemos algún aviso, creo que no, ¿verdad, Dani? Creo que no. Pues nada. Bueno, sí, que nos podéis votar en los premios del público de la Asociación de Escuchas de Podcast, de Escuchantes de Podcast, las SPOD. Ahí tenéis en Facebook el enlace a ello. Y ya sabéis que nos podéis comentar vuestras cosas en facebook.com/nomeropodcast, twitter.com/nomeropodcast, en hola@nomeropodcast.com. Ah, nos habéis dicho por Facebook que había algún problema con iVoox, que al parecer no se cargan bien los episodios. No sabemos qué puede pasar, a lo mejor es que no los pilla bien de nuestro servidor. Pero bueno, estoy investigando a ver qué puede ser. A saber. Si no, pues nada, os vais a nuestra página web, nomeropodcast.com, y ahí os podéis ver los dos episodios en nuestro archive y en nuestro reproductor. Sí. Que bueno, que ya nos veremos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@nomeropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://nomeropodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.